tuve un problema muy grande de la muerte de un hijo, entonces vine y he sentido como un alivio muy grande. Estaba muy oprimida y bueno, ya es la quinta vez que vengo y me siento bastante bien. Y tengo me dio como más fuerza, más ganas de hacer las cosas. Yo había sentido comentarios del Reiki que era bueno. Entonces, bueno, mi hija me trajo y bueno, ya es la quinta vez y mejoré bastante. De ánimo muchísimo. Y dura como 20 minutos y bueno, yo mientras me hacen el Reiki siento casi como un alivio, como unas ganas de así de bostezar. Y después cuando me voy, me siento bastante bien, y casi me dura toda la semana, porque estaba muy, muy deprimida. Tuve la desgracia de perder un hijo y estaba muy mal, aparte de que voy al médico y todo, pero esto me alivió mucho, mucho, mucho. Me sacó esa cosa que tenía en el pecho.